quieres y te vas. Una vez que abres tus alas, no das marcha atrás. No te das cuenta que tu vuelo me llena de vacío y ansiedad. Llegas una temporada y no te veo más. Debo de cerrar mi puerta por seguridad. Luego regresas por tu presa, pensando que seguro ahí estará. Por eso no me digas que ahora no será igual. Es una tontería pensar que te quedarás. Te entregué mi vida, pero ya no te creo más. Astillaste cada parte de mi corazón. Con cada promesa rota, una desilusión. Una tormenta en una copa, un llanto eterno en mi habitación. Ahora vienes suplicando otra oportunidad. Vete por donde llegaste, no regreses más. Sigue volando donde quieras, si vieras que en ti ya no pienso más. Por eso no me digas que ahora no será igual. Es una tontería pensar que te quedarás. Te entregué mi vida, pero ya no te creo más. No te creo más. No te creo. Vienes y te vas. Una vez que abres tus alas, no das marcha atrás. No te das cuenta que tu vuelo me llena de vacío y ansiedad. Por eso no me digas que ahora no será igual. Es una tontería pensar que te quedarás. Te entregué mi vida, pero ya no te creo más, no te creo.